Vamos allá con el primer encuentro con la actualidad local, tal y como les anticipamos. Hoy, desde luego, toda la información gira en torno a la Feria y Fiestas 2017, el arranque, esta noche, inauguración oficial de nuestra feria. Y, por tanto, hoy vamos a volcarnos especialmente en lo que son esos últimos preparativos y, en definitiva, en analizar lo que nos espera durante los próximos días. Por eso, para ello, ya les comentamos que nos iba a acompañar y, de hecho, ya está aquí con nosotros el delegado municipal de festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues estamos lo que ha sido un mínimo paréntesis entre ayer y hoy, después del puente festivo. Y, claro, un poco para, supongo, ¿no?, cargar las pilas por lo que llega ahora. Esto en todo, para todos los ciudadanos en general, pero más a nivel organizativo, ¿no? Así que horas estas de ultimar ya esas cuestiones finales para que todo esté listo, supongo, ¿no, José Manuel, para esta noche, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que una vez que el breve paréntesis de la patrona, que concluyó el domingo con la procesión del voto, y ayer, pues, desde muy temprano estábamos en el ayuntamiento y en este caso, pues, hoy totalmente igual, para ir ultimando todos los detalles que van quedando para esta noche el comienzo de la feria con el pregón y el alumbrado. Un formato de feria que, si tuviésemos que resumir rápidamente, ¿cuáles serían los ejes de esta feria? ¿Cómo la habéis querido conformar? Pues una feria para los ubriqueños que tienen ganas de feria y fiesta. Tenemos atractivos de todo tipo, tenemos una caseta municipal, en este caso, pues muy completa, llena de eventos y de actividades. Y después, pues claro, la peculiaridad que tenemos es el recinto que tenemos. Pero bueno, estará dividido como siempre. Las atracciones, pues, se encuentran en el Prado y las casetas en la Plaza de las Palmeras. Pero bueno, con lo que respecta a la zona de atracciones menores, que está junto al pabellón polideportivo, y lo que es las casetas, pues son más cercanas, y ahí es donde estará la afluencia de público, que esperemos que sea igual o mayor que el año pasado. Y como bien te dije, pues son cuatro casetas de juventud, seis casetas tradicionales, la ludoteca municipal y la caseta nuestra, como se suele decir, la que el ayuntamiento, pues, pone todo de su parte para que esté muy, muy completa mediante actuaciones en directo. La feria que tiene como eje, por ejemplo, esa actuación que se pretende cada año. El año pasado Manuel Carrasco, este año Vanessa Martín, un festejo taurino también, que ahora comentaremos. Para ir en orden un poco cronológico, echamos la vista atrás sobre lo acontecido este puente festivo, fuegos artificiales que te comentan sobre lo que fue esa nueva sesión, ¿no?, por parte de la pirotecnia Blanca Paloma. Pues sí, comenzamos el jueves pasado con los fuegos artificiales, a través de la empresa Blanca Paloma, pues hicieron unos fuegos, yo creo que algo distinto con respecto a otros años, más colorido y unos unos alegóricos de cara a fiesta con distintos abanicos y piruetas y demás. Pero bueno, creo que era lo que yo más o menos esperaba, que habíamos visto anteriormente. Me habían gustado, la verdad, que los 13 minutos y medio que desde que tiró el primer fuego de color, no los tres avisos anteriores, pues creo que está acorde, y la verdad que ya lo que nos pondremos a trabajar de cara al año que viene para todavía darle más colorido todavía a esos fuegos artificiales. Eso fue lo que corresponde a la noche del jueves. El viernes, pues, la patrona, con la solemne que estuvimos por la mañana acompañando a las distintas hermandades en la iglesia, por la tarde la procesión, y ya después, pues, nos fuimos al sábado con el concierto de Vanessa Martín, un concierto que la verdad que dejó muy, muy buen sabor de boca, un concierto que desde el ayuntamiento, pues, estamos bastante orgullosos de que una número uno, como en este caso Vanessa, tengamos la posibilidad de traerla a Ubrique, y que precios módicos todos los ubriqueños puedan disponer y poder disfrutar de ella. Y nada, todas las personas que se quisieron hacer caso, los que vivieron el directo que ella nos dio, yo creo que salieron todos los que estuvieron allí presentes bastante contentos, y nada, y preparando ya de cara a los próximos conciertos del año que viene, que también tendremos que estar al mismo nivel y a la misma altura que estuvimos con Manuel Carrasco y con Vanessa Martín. El domingo pues tuvimos la solemne por la mañana y por la tarde la procesión del voto. Y ya pues ayer y hoy de cara a última preparativos, y que hoy tenemos ya lo que es el pistoletazo de salida con el encendido de alumbrado. Ayer hicimos la prueba, hemos modificado dos o tres cambios de cara al alumbrado, que queríamos algún tipo de colorido, pero bueno, el alumbrado es una cosa que para gusto están los colores, como se suele decir, a uno le gustarán más y otros menos, igual que los fuegos artificiales, igual que los conciertos, pero nosotros lo que sí te decimos que desde aquí es que ponemos todo nuestro interés y lo mejor en saber gestionar y organizar este tipo de actividades y eventos. Unas veces gustarán más y otras veces gustarán menos, pero bueno, ganas se le ponen siempre, y el alumbrado pues también es un punto importante esta noche, junto con un pregón que creo que va a ser emotivo y bastante dinámico, y esperemos que la banda municipal pues nos haga pasar esa hora previa al alumbrado y darle el emotivo homenaje que se merece después de tantos años la banda municipal colaborando y trabajando con todo lo que es el pueblo de Ubrique. Ahora vamos a ir repasando, si te parece, cada uno de esos eventos. Simplemente para finalizar un poco con lo que ha sido el balance de este fin de semana, abrían también las casetas desde el jueves por la noche hasta el sábado. Además, supongo que esto viene bien en el sentido de posibles detalles que falten, que haya que completar para después el arranque propio de la feria. ¿Cómo fueron esos días de apertura de las casetas? Pues, como bien dice, nos viene bien para eso, para comprobar que si se falla en algún tipo, en el montaje de caseta, que han tenido que aligerarlo para que todas las empresas adjudicatarias puedan explotarlo en esos días, los servicios, saneamiento, luz. Este año, pues, no sé qué problema hay con Endesa a nivel general, porque la mayoría de las localidades han tenido problemas con el suministro. Ha sido un suministro que ha llegado a última hora, nos ha tenido en vilo, pues, hasta el mismo día de apertura de caseta, pues estábamos a expensas de la luz, la teníamos contratada un día antes, no llegó nada más que el jueves, creo recordar, a las 5 de la tarde, cuando desde el miércoles ya estaba todo totalmente preparado, con la contrata y todo ultimado, pero nada, por lo visto este año Endesa va con retraso en lo que es suministrar los puntos de luz extra de cara a la feria, con distintos compañeros de otras localidades. Le han pasado lo mismo, e incluso algunos dos horas antes del encendido del alumbrado no tenían luz. Pero bueno, eso ha sido un dolor de cabeza bastante grande que hemos tenido en los prolegómenos de esta feria. Pero bueno, ya la luz la tenemos tanto en el recinto ferial de caseta como de atracciones, y ya en ese aspecto estamos bastante tranquilos. Y entonces, pues claro, hemos podido últimos detalles que creas que no, pues nos hacen que hoy, cuando le demos el pistoletazo, pues esté todo totalmente completo. Analizamos, si te parece, por ejemplo, el recinto de Las Palmeras, ya lo hemos comentado en muchas oportunidades, pero para aquella persona que esté escuchando por primera vez lo que son los detalles sobre los preparativos de esta feria, insistir en que, bueno, pues en torno al número de casetas, ¿cuántas vamos a tener? Pues tenemos lo que es en el recinto de casetas, como he dicho anteriormente, 4 casetas de juventud, 6 casetas tradicionales, 2 de ellas son dobles. Creo recordar que la caseta Pataíta y Partido Popular están unidas, y la Niña Bonita y la Petaquita también están unidas, nos llevan el mismo catering. Después nos vamos a la caseta municipal, la ludoteca, el puesto de churrería. Otros años hemos tenido 2, este año hay nada más que un puesto de churrería, que dispondrá, me imagino, de 2 zonas de veladores para que así complete parte del recinto ferial. Creo que se encuentra allí también una adjudicataria de hamburguesería, y el puesto de seguridad, que lo tenemos en la misma entrada al recinto, para que todos los cuerpos de seguridad que están allí, como son policía local, guardia civil, bomberos y sanitarios, pues tengan su sitio para tener el control y nos dé la seguridad que corresponde a la feria. Y eso es lo que corresponde a lo que es el recinto de la Plaza de las Palmeras. Así que una decena de casetas. No sé si de memoria más o menos podemos decir los nombres de cada una de esas casetas. Ya te has referido a alguna de ellas, de todas maneras. Serían, por ejemplo, la de la juventud. La de la juventud está Mala Manera, está El Surtidor, está Gozadera y está La Peineta. Y en cuanto a lo que es las tradicionales, he dicho que están unidas Pataíta y Partido Popular, Niña Bonita y Betaquita están unidas en la caseta de la Hermandad, y está la caseta de Lubrique Unión Deportiva, que este año pues el colectivo ubriqueño de fútbol pues se echó adelante a la hora de explotar una caseta y así obtener mejores recursos económicos para el año tan largo que tienen los equipos de fútbol. Estos son lo que corresponde a las adjudicaciones de las casetas. Después tenemos la municipal, tenemos la explotación de la barra, Luis Herduque, que es el que viene llevándola año tras año, es un empresario que en Medina tiene un restaurante bastante considerable y suele explotar, creo que son más de 30 o 40 ferias las que realizan durante todo el año, una persona que es verdad que años anteriores ha respondido bastante bien. Y yo, pues, una vez que nosotros entramos en el gobierno, creíamos que debíamos de seguir trabajando con él por la experiencia y la responsabilidad que tiene en esta caseta. Y los dos años que nos ha tocado organizar, y esta es la tercera, pues la responsabilidad la tiene él y muy a gusto con su servicio. Precios económicos, calidad, que es lo que le exigimos, y nada, la atención que debe dar a todos los ubriqueños que se acerquen a la caseta municipal. Y una programación que ahora vamos a repasar enseguida sobre la ludoteca. La verdad es que vamos a hablar enseguida también con Isabel María Bazán sobre tráfico y también en el ámbito educativo, la responsable, ¿no?, un poco de la puesta en marcha de esta ludoteca. Pero bueno, destacar que es un proyecto al que se le da continuidad desde la primera feria que organizabais, para bueno, tener ese servicio también, que los críos también se diviertan allí en el recinto de Las Palmeras, ¿no? Pues sí, la verdad es que desde que entramos en el gobierno teníamos claro que necesitábamos una caseta, en este caso, para los más pequeños. Nos pusimos a trabajar, y en este cargo pues la concejala Isabel María Bazán cogió la rienda de la caseta, y este año pues creo que es la misma empresa que los años anteriores la que se encargará de controlar y gestionar, y todos los niños pues tendrán allí su sitio. Hoy, como bien dice, hablarás con ella. La verdad que está bastante entretenida allí en el ayuntamiento porque tiene una cantidad de frente abierto, pero bueno, que sea última hora de la mañana, que me imagino que te dejará algunos minutos para que todos los ubriqueños pues puedan escucharla y explicar ya los proyectos que tienen en mente. Y como bien ha dicho, que desde que entramos con la ludoteca, igual que hay otros proyectos que tenemos en mente de cara a que podamos abrir otro abanico a distintas casetas, que creemos que hay sectores de edad que nos interesan que tengan su propio sitio. Pero bueno, no es tan fácil como la ludoteca municipal, pero bueno, estaremos dándole forma por si se puede llegar a dar el fin que queremos. Pues ya decimos que también nos ocuparemos en concreto de la ludoteca y sobre todo también de tráfico, las últimas medidas. A lo largo de la mañana hemos quedado en hablar con Isabel María Bazán. Destacar, además, lo comentamos, ¿no?, que ya se ha cortado el tráfico, la policía local nos informaba de ello, en lo que es el Paseo del Prado. Así que cambia de sentido ya, como es habitual, la calle Marroquineros. Y bueno, pues esto va en función a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Supongo que las atracciones están terminando, ¿no?, de montarse, y por tanto necesitan todo ese espacio. Y bueno, pues evidentemente el mejor consejo quizás para los conductores ahora mismo sería evitar el coche en la medida de lo posible por la zona del centro, porque es el recinto ferial y por tanto está todo bueno, ultimándose en estas horas, ¿no? Sí, como bien has dicho, ayer todavía faltaban muchas atracciones por llegar, y me imagino que entre esta noche y a lo largo de toda la mañana pues estarán llegando las distintas atracciones al Paseo del Prado, y es normal que la policía local pues cambie el sentido de la calle Marroquinero, y como bien has dicho, pues seamos coherentes con la feria que tenemos e intentamos evitar lo máximo el tener que coger el vehículo. Pero bueno, en Ubrique pues tenemos también lo que es para ubicarnos desde la calle San Sebastián o bien por la avenida Jesús Lindo Ubrique, que creas que no, pues también podemos llegar a cualquier parte de la localidad. ¿Qué expectativas tenéis sobre la feria? Esto es la pregunta complicadísima. Es complicado saber quién podría conocer ese dato, pero digo, sobre el número de personas que han podido irse o se van a marchar, que es un poco el hándicap para la feria, ¿no?, en nuestra localidad. Pues sí, la verdad, eso es muy, muy complicado, pero bueno, el control de las personas que se van es una cosa que creas que no, es muy difícil de controlar. Sí, porque puede haber excursiones organizadas, pero también a nivel particular. A nivel particular sí irán muchos, excursiones organizadas también van muchas, pero bueno, como he dicho muchas veces, el ubriqueño que se quiere quedar aquí tendrá su feria, Porque yo creo que si se quedara todo el pueblo de Ubrique más la cantidad de gente que viene, no tendríamos recinto ferial para albergar la feria. Pero bueno, el que se quede, que tenga una feria digna, que es la que nosotros hemos organizado, y yo creo que lo que tiene que tener actividad y atractivo para tanto los ubriqueños que se quedan como los visitantes, que hay muchas personas de fuera que también les gusta venir viernes y sábado a Ubrique por la feria tan buena que tenemos, y yo creo que también muchos de los ubriqueños que se van hoy martes para poder llegar el viernes por la tarde y aprovechar viernes y sábado, que creas que no son los días gordos, y esperemos pues eso, que sea una feria sin ningún tipo de problema, que yo creo que es la base fundamental, que sea todo limpio sin tener nada que resaltar, y después pues que cada uno se tome la feria con el disfrute que él crea conveniente. Siguiendo con lo que son los últimos preparativos, nos comentabas que el alumbrado ya está finalizado, por tanto, el alumbrado extraordinario. Sí, anoche estuvimos comprobándolo y no había ciertos detalles en la Plaza de las Palmeras que me gustaban más con otro colorido, y la empresa esta mañana iba a hacer algunas modificaciones, igual que en el paraguas que se ubica en la Plaza de la Estrella, le queríamos dar también un poco de contenido y ver también unos escudos especiales que nos van a poner con el escudo del Ayuntamiento de Ubrique, y entonces pues claro, faltaban esos detallitos que a lo largo de la mañana estarán ultimando para que a las 12 Isabel Gómez pues dé el pistoletazo de salida a la Feria 2017. En la Plaza de la Estrella, un paraguas principal, ¿no? ¿Siguiendo la línea de estos años? Sí, siguiendo la línea de estos años. Un paraguas principal que acordona desde la estatua del petaquero. Y allí pues lo que hace es el círculo, como se suele decir, para lo que es la salida y de tanto del pregón como de la zona céntrica de la feria. Y más que portada principal, como otros años, dividida, ¿no?, en varios puntos, allí en la propia Plaza de la Estrella y en el centro de la avenida, supongo, ¿no? Sí, ahí son tres pórticos los que hay colocados, uno hacia la zona de las atracciones, otro zona de las casetas y otro zona de la Avenida España. Está cubierto y unido los tres pórticos, y después, pues claro, desde el poste central pues tiene el paraguas de luces. Mucha gente pues nos comenta el tema de los farolillos. El tema de los farolillos, pues claro, han sido ya tantos años los que se ha desperdiciado, y poco a poco vamos buscando alternativas. Ya este año hemos encontrado un par de empresas que hacen los farolillos de plástico, no los hacen de papel. Y si el año que viene con tiempo comprobamos que son unos farolillos en condiciones, pues no tendríamos problema de volver a poner un paraguas o una zona de recinto con los distintos farolillo, pero el problema que tiene el farolillo es ese, que el viento y el agua pues se lo suele llevar y no es una cosa cara. De todas formas, ¿hay farolillos que se han situado algunos, algunas banderolas o solo el alumbrado? Solo alumbrado, y dentro de lo que es de la caseta municipal pues sí tenemos lo correspondiente. Farolillo, creo que han sido 1.200 farolillos, algunos mantones y decoración, eso sí lo hacemos a través del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, que se han concentrado sobre todo en la caseta municipal. Sí. El handicap, decíamos, la meteorología en otros años, verdad que este año parece que va a respetar el tiempo, pero creo que el año pasado, ¿no? No sé si tuvieron, o hace dos años, se tuvieron que cambiar todos los farolillos un par de días después del inicio de la feria, ¿no? Sí, el año, hace dos años, pues tuvimos la mala suerte de la lluvia, creo que eran unos 3.500 euros el desembolso que se hizo, el trabajo que tiene, y te viene una pequeña lluvia y te pira todo el trabajo que se ha hecho. Entonces se decidió pues utilizar más luz, que creemos que también da mucho colorido en la feria, y al fin y al cabo pues es la tónica que seguimos teniendo. Nos hemos ido desde la Plaza de las Palmeras hacia el alumbrado en la Plaza de la Estrella, la Avenida España. ¿Cómo se va a vivir la feria? Supongo que sin novedades, en el sentido de que no es recinto ferial en sí, sino la conexión entre dos partes del recinto ferial. Claro, es como años anteriores, una zona de conexión entre las atracciones y la caseta. Los establecimientos de la calle peatonal, en este caso, pues tendrán su horario y su explotación como cualquier fin de semana. Yo creo que es una explotación pues considerable, como hemos podido ver este fin de semana, que la verdad que es una alegría ver la calle peatonal que tenemos en Ubrique. Y al fin y al cabo, pues lo que esperemos que es eso, que todos los negocios que están abiertos, porque hay muchos que cierran, pues puedan tener también su sitio y su aporte de cara a la feria. Y si nos quedamos ya, pasamos por la avenida, vamos hasta las atracciones de feria. En el Prado, decíamos que hasta el último momento no se podía conocer exactamente cuáles eran las atracciones. O sea, si las conoces un poco, si hay alguna novedad. Nosotros es que hasta esta misma mañana que nos lleguen, pues, el problema que tenemos eso es de cara a que ellos nos mandan los boletines, y una vez que nos manden los boletines es cuando sabemos qué tipo de atracción es lo que nos trae. Entonces nosotros negociamos directamente con la delegación de feriantes, ellos son los encargados de vender tanto los puestos de tirapichón, de turrones, como las atracciones. Entonces no tenemos nosotros posibilidad de saberlo. Hasta hoy mismo que pasemos por allí no sabemos qué atracciones. Pero conociéndolo de años anteriores, que serán la mayoría que vienen año tras año, porque es la antigüedad que tiene, le gusta mucho Ubrique, y la verdad es que vienen esperando nuestra feria, es de las últimas de la temporada. Nos comentan algunos feriantes que ya después pues aprovechan y se quedan unos días de descanso en Ubrique para poder comprar ropa, marroquinería, y como ellos dicen, y la vida tan buena que tiene Ubrique. Y entonces, pues claro, me imagino que serán casi las mismas atracciones que vienen los años anteriores. Estos años ha habido algún tiro y afloja con los colectivos de feriantes, sobre todo porque tienen razón, ¿no? En el sentido de que es verdad que están divididos, está dividido el recinto ferial, y por eso, bueno, pues sí que manifestaban alguna queja. Pero bueno, también es verdad que tenemos el espacio, ¿no?, que tenemos. No sé si este año ha habido algún tipo de problemática, ¿no? No, ya el año pasado tuvimos la problemática con ellos. Pues el año pasado, pues, el primer año de gobierno teníamos un contrato que vencía en esa feria. El año pasado, pues, firmamos una renovación anual, y este año totalmente igual. ¿Por qué? Pues porque los caseteros, en este caso, pues, tienen el problema de que las atracciones no están, y los de las atracciones que no tienen la caseta al lado. Entonces, claro, al estar dividido, pues pierden todos, como se suele decir. Quizás los que menos lo noten son los caseteros, pero las atracciones sí es verdad que año tras año han venido pues reclamándonos un recinto ferial, para ello así que su explotación sea mayor, porque supuestamente ellos dicen que pagan mucho. El Ayuntamiento Ubrique lo que cobra, en este caso, pues los 18.000 euros del suelo que se le venden a ellos para la explotación, más lo que es tanto la instalación como el consumo eléctrico. Todos los años teníamos también problemas con el consumo eléctrico, porque en este caso con el tema de los feriantes no es fácil negociar, y ellos, pues claro, hay atracciones que cuando te presentaban el boletín gastaban menos que cualquier casa, y te decía, esto no puede ser, hombre, y claro, ellos están acostumbrados a llegar a otras ferias, enganchar y no tener ningún tipo de problema, y aquí, pues claro, cuando después venía la factura de la luz era un tema bastante perplejo, y tomamos el año pasado carta en el asunto de pedirle una fianza de 6.000 euros en tema de luz, y si después pues eran 5.500, el Ayuntamiento devuelve los 500 restantes, y en caso que no, pues le pedimos la parte que sobrepase esa cantidad. Aceptaron, lógicamente, porque les dije que era la única manera que íbamos a poder negociar, y este año pues estamos a expensas totalmente igual de que abonen, que tienen que abonar hoy antes del alumbrado la cuantía económica, porque es que al fin y al cabo, si no le cogemos la punta a la hora de la organización del tema luminario y de consumo, y ellos pues claro, vienen siempre exigiendo tanto recinto ferial como más aportación por parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento pues tiene lo que tiene, y no podemos aportar nada más a ello, porque al fin y al cabo ellos lo que vienen aquí es, aparte de que Ubrique tenga sus atracciones, ellos vienen a ganar dinero. Entonces pues yo creo que también le corresponde a ellos poner de su parte. Seguro que una de las peticiones mayores que te hacen al cabo de la feria, el precio de los tickets de las atracciones. Me decías que se mantiene con respecto al año pasado, ¿no? Sí, ellos siempre, año tras año, la demanda que habían tenido era el tema de las atracciones. Cubrí que era uno de los puntos más baratos de toda la comarca, y entonces, pues claro, nosotros le dijimos que siempre lo establecido es que no podía superar los 3 euros. La mayoría de las atracciones estarán a 3 euros, otros a 2,5, porque también hay muchos feriantes que me dicen que prefieren subir a muchos niños a 2,5 antes que a muy poquitos a 3. Y entonces, pues claro, ellos, según convenio, el máximo es 3 euros, el día del niño, como es el caso de hoy, y del domingo, que es un día extra que le dejamos a todos los ubriqueños que vienen y a y en este caso a ellos para que tengan un aporte mejor, también está a 1,50€ y el resto de día pues no debe de sobrepasar la cuantía de 3€. Es lo que te iba a preguntar, por tanto el máximo 3€, el mínimo habrá... lo que ellos crean conveniente. Y el día del niño 1,50€, tanto hoy que, perdón, mañana miércoles durante todo el día. Eso te iba a decir, por tanto sería mañana miércoles desde inicio a fin, o sea que no, si comienza... no quiere decir desde hoy a las 12 de la noche, no. Porque sino el día bueno, de ahí está, el día del miércoles, ya, concluye a las 3 de la mañana, será hasta las 3 de la mañana, a las 4, a la hora que sea. Y el domingo pues totalmente igual, pero el domingo acaba a las 12 de la noche porque es el horario máximo que le tenemos establecido a ellos. Y bueno, pues como todos podamos suponer, atracciones que se dividen entre el Prado, que hemos comentado, y también la de los más pequeños allí junto al pabellón polideportivo. Sí, sí, así, en las pequeñas allí en la zona del pabellón polideportivo y en el Prado pues las atracciones grandes. Cuando hablamos del recinto ferial, la verdad es que son muchos detalles y muchos... aspectos que demuestran que es muy necesario, evidentemente, con lo costoso además que es un recinto ferial, pero es un tema no cada año, ¿no? Que hay que repetir el de, por ejemplo, la pista deportiva, pues tener que utilizarla para atracciones de feria, después volver a ponerla a punto para los eventos deportivos, es solo una muestra de lo necesario que es, pero es verdad que se trata de un proyecto de futuro por la envergadura que puede tener el coste de un recinto ferial. Claro, es que nos creemos que es muy sencillo, y si llevamos Ubrique tantos años sin tener un recinto ferial, pues porque muy sencillo no puede ser. Y entonces, claro, nosotros una vez que entramos a gobernar, teníamos claro que lo primero que teníamos que saber era dónde iba a ser recinto ferial, y lo segundo, aprobar el plan general que es lo que nos da la viabilidad para poder albergar lo que se necesita Ubrique, que en un futuro tenga un recinto ferial. Esperemos que sea más pronto que tarde, pero como bien dice, de una envergadura considerable, económicamente una parte económica de un presupuesto, y yo creo que necesitará tiempo para poderlo albergar. ¿Necesario? Muchísimo. Se lo dice el concejal, lo sabe todo el equipo de gobierno, lo sabe la propia alcaldesa, pero Ubrique tenemos lo que tenemos y no podemos modificarlo de otra manera. Y además yo no sé si sería necesario la participación de otras administraciones, que hay que trabajar en la línea de hacer partícipe con lo complicado que es contar con subvenciones para ese tipo de proyectos. Y es porque, dependerá de la zona, ¿no? Pero estamos hablando de más de 1 millón de euros... casi con toda seguridad, independiente en qué zona sea, mucho más o menos, pero bueno, por ahí seguro, y claro, eso sería una parte importante de un presupuesto de un año, ¿no? Claro, si te das cuenta, el Ayuntamiento de Ubrique tiene, creo recordar, que son 200.000 o 250.000 en lo que el mantenimiento de barrio y de la localidad en cuanto a arreglo e infraestructura. El Ayuntamiento de Ubrique no tiene potencial económico para poder albergar. Se necesitarían distintas administraciones, seguro. Que las administraciones colaborarían con eso, no, ya eso no lo sé, porque no es 100% imperable de necesidad cuando hoy en día te están dando subvenciones para mejorar en lo que tienes ya actualmente. Pero bueno, el tema ya económico es un tema que se lo dejamos a la alcaldesa, que ya con las distintas administraciones pues hace su correspondiente trabajo, y como bien te he dicho, hasta que no se culmine el plan general y después se avance todo lo que sea, pues no se puede seguir hablando de un recinto ferial que sabemos que es necesario, pero si lleva Ubrique los años que lleva, pues sabemos que fácil no es. Vamos a meternos de lleno. Hemos hecho un recorrido por los diferentes escenarios de la feria y bueno, hemos hablado también de futuro, sobre lo que puede ser la feria en nuestra localidad. Sobre esta edición presente, dentro de lo que es la programación, empezamos, si te parece, vamos en orden cronológico, hoy con el arranque a partir de las 10:30 en la Plaza de la Estrella. Recuerden nuestros oyentes, como en estos últimos años, el pregón de feria que comentamos a cargo de la Banda Municipal de Música, a través de la voz de su director, Juan Pedro Ordóñez, y sí que es cierto que ha tenido mucho respaldo lo que es la elección de la banda municipal, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, sabíamos que como bien dijo la alcaldesa cuando estuvimos aquí en la presentación, que no solo tenía que ser persona física, porque hay muchas entidades que vienen colaborando, y creíamos que la banda municipal merecía su sitio, y hoy pues con la voz de su director, qué mejor que Juan Pedro, cumpliendo esos 30 años, pues creemos

más de la cuenta, algunos, como es el caso de la Orquesta Natural, que siempre está a las 10 y a las 1 y media, son las dos horas más o menos que de mayor afluencia en la caseta municipal. Creemos que esa hora de comienzo de noche a las 10, pues lo hace para tener un tapeo o cena en la caseta municipal, después unos poquitos de churro y otra vez a la caseta municipal a mover un poco el esqueleto, que la verdad es que Natural Orquesta da un rendimiento bastante considerable. Eso será mañana miércoles, recuerden, y siguiendo la estructura, insistimos, de esa programación durante el día, a las 11 el jueves, el pasacalles, a las 2 y media la degustación de esa comida, las actuaciones a partir de las 3, por ejemplo, decíamos, actuación de piel flamenca mañana miércoles, el jueves sería con solera, son diferentes grupos. No sé si alguno de nuestra localidad, de la zona, otros que hayan estado ya por aquí. Piel flamenca de la localidad, otros pues a través de una empresa, como en este caso Calvarios Producciones, se encarga de hacernos un paquete de distintos artistas, en este caso pues artistas que han actuado tanto en la copla, en la voz, en Tu Sí Que Vale, pues entonces son artistas que creas que no pues tienen que tener su gran reputación, y lo que esperemos pues que nos hagan pasar y disfrutar un buen rato en la municipal. Y después pues tenemos pues, como bien te he dicho, Natural Orquesta, los que traemos a través de Sanlúcar, de una empresa de directamente un colaborador que hay a través de Radio Esquina, que es una emisora local de Sanlúcar, que siempre nos suministra en distintos grupos de, en este caso pues de rumba y de sevillana, también lo tendremos en la caseta municipal. Por ejemplo, mañana jueves a las 12, la actuación de Alicia Jiménez, que es una concursante de Tú Sí Que Vales, ¿no? Sí, yo la verdad es que no entiendo mucho de música, pero según ellos, que son los encargados de ser los managers y los que llevan al artista, pues sí, ellos nos comentan en todos los sitios donde ha estado. Yo no sé ni si gana o si salió antes del concurso, no tengo ni idea, porque tampoco suelo ver esos concursos, pero bueno. Son artistas que suelen actuar en todas las ferias y dicen que tienen muy, muy buena calidad. Por ejemplo, concursante también de Se Llama Copla, ya entraremos el viernes, manteniendo esa misma estructura que hemos comentado. Bueno, pues a las 3 de la tarde el viernes la actuación de Rosa Marín de Se Llama Copla, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprendió mucho los artistas de Se Llama Copla, como pudimos comprobar en La Noche de la Piel. En este caso, pues que creo recordar que era Sandra Cabrera la artista que trajo la Peña Flamenca, y por eso creo que son dos las que tenemos también en la caseta municipal de Se Llama Copla, y esperemos pues eso, que nos hagan pasar las tardes y noches muy amenas, y que todas las personas que estén allí pues estén bastante entretenidas. Porque también el sábado por la noche Isaac Cruz, ¿no? Concursante de Se Llama Copla, sería el otro artista, ya decimos, que habría concursado en este espacio. Siguiendo con las distintas iniciativas, por ejemplo, hemos repasado el miércoles, el jueves, el viernes, a destacar el paseo a caballo a las 4 de la tarde, también durante la jornada del jueves, ¿no? Eso va a ser también una tónica predominante a partir de las 4 de la tarde, el paseo a caballo, ¿no? Sí, ellos tienen una zona habilitada donde, en este caso, pues todas las personas que vayan con su caballo pues tienen una zona habilitada para poder transitar. A partir de las 7 de la tarde pues ya directamente tienen que seguir con la normativa que corresponde con lo que es la vigencia de norma de animales. Y otros años pues es verdad que ha habido distintas actuaciones en el recinto ferial, pero yo creo que este año jueves, viernes tienen, creo recordar que es de 4 a 6 o de 3 a 6 es el horario que tienen para entrar dentro del recinto ferial, de 3 a 6. Y a partir de las 6 de la tarde, porque por seguridad el recinto es pequeño y no es considerable, pues tener allí una gran cantidad de personas y tener allí a los caballos. Y entonces pues ese es el tramo horario que se le marcan a los amantes del caballo, y a través de todos los aficionados pues queremos que tiene que tener también su sitio en el recinto ferial y en la zona habilitada, y ese es el horario que le corresponde. Así que tienen distintos horarios para entrar o bien en la Plaza de las Palmeras o bien en la zona delimitada en el recinto ferial, ¿no? Correcto, así que No hay actividades en concreto, ¿no?, que hayan organizado ellos por parte de la Jaca o... Pues no, yo creo que este año no tienen actividad ninguna, creo recordar. Al margen de esto, decíamos, hemos ido repasando cada jornada, llegaríamos al viernes en el que habría la primera cita taurina, que además es novedosa, ¿no? Nos hablabas de ese Grand Prix, un campeonato de suelta de reses, ¿no? Para peñas de aquí de la comarca. Sí, era una de las novedades que en este caso pues la empresa que este año pues nos organizaba la feria quería hacer algo con las distintas asociaciones que hay aquí por la zona, como bien puede ser Adurique, el Peña Toro Gallumbo, Benocá, Villaluenga, Grazalema, Benamahoma y Puerto Serrano. Son las seis asociaciones que hay aquí por la comarca y tienen una especie de Grand Prix, suelta de reses, que yo no sé cómo lo enfocarán, pero si está vinculado a lo que es al programa de televisión, pues será entretenido por las distintas corsonetas y distintos juegos que al fin y al cabo se podrán montar y albergar en el ruedo de la Plaza de Toro. Nos comentaban desde el Toro al Gallumbo, que es uno de los colectivos, ¿no?, participantes, que hay varios integrantes, ¿no?, de cada asociación, y que tienen que hacer en diferentes pruebas, ¿no? Pruebas de diferente tipo, que tampoco sabían exactamente cuáles eran, pero que, bueno, claro, todas con una vaquilla de por medio. Sí, me imagino que será así. La verdad es que yo no lo he comprobado cómo lo hacen en otras localidades, pero el empresario pues ha decidido echarse para adelante, y si todas las asociaciones se han prestado y están metidas en lo que es en ese Grand Prix, porque la verdad es que será una cosa muy muy normal. Hay una pugna además, creo que por un premio, no sé si son 500 euros, ¿no?, para la asociación ganadora, me comentaban del Toro del Gallumbo, y no sé si esto hay que cuenta con entrada, el libre y gratuita, el acceso. La verdad es que no, ese punto se encarga directamente la empresa. La empresa no sé si tendrá coste, pero me imagino que sí, que tendrá algún coste, porque cuando nosotros hemos realizado alguna suelta de vaca, tiene un coste de considerable. Bueno, pues eso será el viernes a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique. El otro festejo, ya el principal de esta feria de nuestra localidad, una corrida de toros mixta. Vamos a escuchar enseguida, por cierto, a lo largo de la mañana, al empresario Tomás Entero, que, bueno, pues es el empresario madrileño que en esta ocasión se ha encargado, ¿no?, de lo que es este festejo de feria. Ya también había celebrado hace unos meses una novillada en nuestra localidad, ¿no? Pues sí, un empresario que también tiene una plaza muy cercana a Ubrique, como la del Puerto Santa María, que lleva ya bastantes años gestionándolo, y la verdad que la propuesta que nos hizo, una propuesta interesante, y esperemos pues que cumpla con lo prometido. El cartel que trae es un cartel de nombre, hay mucha expectación de cara a la corrida, y lo único que esperemos pues eso, que sea que no tenga ningún tipo de problema y que se solvente pues con todos los amantes a la tauromaquia, pues que tengan su corrida, que en la feria de fiesta es donde verdaderamente tienen que tener su sitio. Me comentaba esta mañana que el enfoque, ¿no?, del cartel, sobre todo para todos los públicos, ¿no?, que hay un rejoneador y además después dos figuras del toreo de primera línea. Sí, es lo que ellos querían basarse para los amantes del caballo y para los amantes de los toros. Creían que era lo ideal de cara a un cartel para el pueblo de Ubrique, y lo único que esperemos es eso, pues que tenga la aceptación para que el empresario, que al fin y al cabo es el que invierte el mayor parte de dinero, pues no tenga la repercusión que se merece. Ya decimos, esta sería un poco la estructura, siguiendo lo que hemos venido comentando del pasacalles diario, las actuaciones en la caseta municipal y, por ejemplo, también estos festejos taurinos en cada una de las jornadas del viernes y el sábado. La corrida de toros mixta el sábado a partir de las 7 de la tarde, al igual que el festejo del viernes con ese campeonato de suelta de reses. Nos contactaba un oyente y nos preguntaba por algo que hemos comentado anteriormente en el tema de las atracciones, ¿cuál es el horario de apertura al público? El horario de apertura al público es que, como bien te he dicho, nosotros a las casetas sí le ponemos horario de inicio y de fin, pero a las atracciones le vendemos a la delegación de ferias lo que es la explotación. El horario es cuando cada empresa crea conveniente de darle el pistoletazo a la atracción. Lo normal es que ha habido dos días que abren por la noche y otros días abren por la tarde, pero depende de cada atracción. No tenemos un horario obligado de apertura, sí de fin, que es cuando tienen que cerrarlo, que se tiene que cerrar antes de que se cierren las casetas, pero el de inicio no lo tenemos. Es verdad que otros años pues nos han comentado que por qué no se abren por la tarde. Yo lo comenté con el delegado dice que la mayoría no abría por la tarde porque no había afluencia de personas y tener una atracción encendida y sobre todo la cantidad de horas que están allí para que no tenga repercusión, pero como bien te digo, no sé el horario de apertura, con lo cual me imagino que las atracciones grandes estarán bien tarde noche y las que están allí más cerca a las casetas estarán abiertas desde mucho antes. Sí. Pero no te puedo decir el horario de inicio. La verdad es que esto es el pescado que se muerde la cola, en el sentido de que las casetas, las atracciones podrían abrir antes para que fuese el público antes, pero el público no va, así que no se abre, es una especie de rueda, ¿no? Claro, es lo que ellos siempre comentan. Intentamos potenciar la feria de día, que vaya la gente a la caseta más, a las distintas casetas, que año tras año pues congregan un mayor número de personas y tienen más comidas concertadas, pero claro, si intentamos que se abra todo temprano y después la gente se acuesta tarde y no va, pues es bastante, bastante complicado. Y ellos, pues claro, nosotros en el acuerdo que tenemos, no da ahora, desde hace muchos años, el Ayuntamiento de Ubrique no le exige en este caso a la delegación de feria un horario de inicio, sí un horario de fin. Hasta las 5 de la hasta las 5 de la madrugada el horario en las casetas, ¿no? Digo porque lo hemos apuntado otras veces, pero hoy no lo habíamos destacado. Bueno, pues hasta las 5 de la madrugada y supongo que el sábado algunos minutos más quizás, ¿no? Sí, es el horario máximo que nos concede la subdelegación del gobierno. Muchos ubriqueños nos comentan de que en otras ferias muy cercanas aquí, que se deja hasta las 6, 7 y 8 de la mañana, nosotros pues no nos vamos directamente a la normativa dice a las 5 de la mañana. El sábado siempre se deja un poquito más de cara, ya que tenemos los propios cuerpos de seguridad, como es la UCCIA y en este caso los boinas, para que nos entendamos, y entonces pues dan más seguridad, pues entonces no tienen ningún problema de que pueda cerrar a 5 y cuarto, 5 y pico, pero el horario máximo son 5 de la mañana. Bueno, pues son los detalles en torno a lo que es esta Free Fiesta de Ubrique 2017. Nos vamos a ir quedando en este punto y bueno, pues en cuanto a más detalles, lo decíamos, ¿no? Ultimándose algunos flecos en estas horas todavía, pero bueno, lo que es la estructura principal, ya todo preparado para que arranque definitivamente a las 12 de la noche con el encendido del alumbrado y a las 10 y media con ese acto del prego, ¿no? Sí, eso es el pistoletazo de esta noche y como bien has dicho, pues ahora nos pondremos otra vez manos a la obra a ver qué es lo que nos queda por culminar. El tiempo, comentamos, que al menos sí que parece que va a acompañar, ¿no? Sí, un tiempo de verano, de calor. Hoy sobre todo parece que bajan las temperaturas en estos días, pero lo importante que no llueve, al menos durante esta semana, es lo que se apunta. Sí, y además tenemos lo que es la temperatura ya de septiembre, por las mañanas fresco, durante el día calor y cuando va llegando las 9, 10 de la noche, pues otra vez fresco. Pero bueno, mientras que no llueve, pues creemos que va a ser una muy buena feria y dando pues todo lo que Ubrique tiene que tener para culminarla y con eventos y atracciones. El enfoque, bueno, más bien el mensaje que lanzaría a los ubriqueños para que disfruten de estos días de feria. Pues nada, que se queden en su pueblo para poder disfrutar de su feria y fiesta y que por parte del ayuntamiento pues ponemos todas las medidas para que eso se pueda hacer realidad. Pues nosotros que de todas formas seguiremos atentos a todos los detalles, ya decimos que a lo largo de los próximos minutos queremos conversar también desde el punto de vista de tráfico con Isabel María Bazán, comentaremos esa última hora también en ese sentido y poco más que apuntar sobre lo que es esta Feria de Ubrique 2017 con, como hemos comentado, horarios, escenarios donde se va a poder disfrutar de la fiesta y como siempre, José Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. De todas formas, seguiremos en contacto a lo largo de los próximos días para seguir llevando esos detalles sobre los festejos en nuestra localidad. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.